Efectivamente, se inició la medida de fuerza. Están todos los puertos paralizados: Ramallo, San Nicolás, Quequén y Bahía Blanca. Y bueno, yo vengo de Azul, que los camioneros de Azul se han solidarizado saliendo a las tandas en Coronel Suárez, en Pringles, Tres Arroyos. Salen acá los compañeros acá en Olavarría, en Rivadavia y 96, sin corte, simplemente manifestándose en apoyo a esta medida, ¿no? Uh-huh. ¿Por cuánto tiempo es? Es por tiempo indeterminado, porque nosotros el paro anterior levantamos a pedido del gobierno y con un gesto de buena voluntad se levantó la medida para ir a recuperar. Y lamentablemente en todo este tiempo no se llegó a ningún acuerdo. Volvimos a mandarle todo el informe, le dimos 15 días, los 15 días los volvimos a postergar por el tema de las elecciones, porque no queríamos antes de las elecciones hacer ningún paro para que no se mezclen cosas raras ni se politice. Y bueno, decidimos en la asamblea, después del de las fuerzas, notificamos al gobierno de la provincia. Bueno, no recibimos llamada, así que la medida de fuerza se hizo efectiva a partir de anoche a las 0 horas, ¿no? En realidad no ha llegado ningún camión, ni siquiera no han ido camiones a Necochea, no han ido camiones a Bahía Blanca, a los puertos no han llegado camiones, más allá de las presentaciones de los compañeros, pero las playas están totalmente vacías porque no han llegado camiones, o sea que los transportistas se solidarizaron de manera contundente y ni siquiera han ido a cargar para ir a los puertos, ¿no? El reclamo nuestro es simple, lo que le venimos planteando al gobierno. Queremos que el gobierno nos facilite una herramienta la cual nos permita la cobrabilidad de la tarifa que se puede, porque hoy podemos sentarnos y acordar una tarifa de un 50%, si total después el transportista no la cobra. Entonces, lo que queremos es que el gobierno participe de la mesa de coordinación, donde esté la mesa de enlace, gente del gobierno, las cámaras, se firme una tarifa, pero que tenga una validez como piso sostén, como la de Santa Fe, que funciona desde hace mucho tiempo y bien, la cual le garantiza al transportista que esa tarifa que se acuerda en esa mesa la pueda cobrar todo el año, no como sucede ahora, que la cobras uno o dos meses en cosecha, y después en épocas bajas, que le llamamos nosotros, te la bajan entre un 20 y un 30%, y a nosotros se nos hace muy difícil tenernos todo el año sabiendo que tenemos una tarifa de noviembre del 2010, todavía no la llena, la de noviembre de 2010, cuando hemos tenido casi un 40% de aumento en los insumos del transporte. Así que se nos hace muy difícil. Lo que le pedíamos al gobierno simplemente era una herramienta que ellos controlen y a nosotros nos garantice cobrar la tarifa que se acuerda, ¿no?